En la pequeña sala donde Lázaro Galdiano nos enseña las pinturas más pequeñas que tiene su colección, hay una miniatura diferente a todas las demás. Es un señor que tiene la piel azul. Se llama Vicente López. Nosotros hemos pensado que es azul por varios motivos. ¿Cuál crees que sea cierto? Primero pensamos que era un extraterrestre que estaba en la Tierra y se tomaba un caramelo azul para convertirse en humano. Pero el caramelo tenía un defecto. Al tomárselo se le quedaba la cara azul y como no tenía espejo para mirarse, no se dio cuenta de eso. Después pensamos que ese señor un día tuvo mucho sueño y se durmió en el salón. Entonces un gato metió la pata en el cubo de pintura azul y se la restregó por la cara. Y al final pensamos que este señor, que se llamaba Vicente López, era mensajero. Sus mensajes, para estar más tranquilo, los escribía en el sótano. Un día estaba escribiendo mensajes para el jefe de su trabajo y abrió el armario para coger su chaqueta e irse con su mujer a dar un paseo. Pero de repente salieron cuatro fantasmas con un bote azul diciendo... Le tiraron el bote azul en toda la cara y Vicente López, por aquel susto, cayó desmayado. Cuando Vicente se despertó, fue a mirarse al espejo y era azul. Entonces todo el mundo que iba por la calle decía... ¡Señor azul! ¡Señor azul! Y desde entonces Vicente López se cambió el nombre por el señor azul.